One, two, three, four, get it! Ain't it funky? Ain't it funky? Ain't it funky? Estamos dentro de la sección de la caza del sample y hoy hemos cazado a DJ Scratch. Produjo un tema titulado New York Shit que se incluyó en el séptimo álbum de Busta Rhymes titulado The Big Ben, un disco publicado por Aftermath en el año 2006. La canción cuenta con la colaboración de Sweet Beats en el micro y solo os tenéis que fijar en el sample principal, que es en esencia la base de la canción. DJ Scratch, you sick for this one. My New York flip, rubber band stack money with my New York click. Yeah, I'm on my New York shit. I rep the Giants, Jets, New York Knicks. Tailor made clothing with my New York stitch. My chick banging, don't you see my New York bitch? Yeah, I'm on my New York shit. You niggas know we deserve the props we get. Riding up in the range, I'm in my New York whip. International chicks on my New York dick. Yeah, I'm on my New York shit. See how I kill them with my New York spit. Thanks to the boroughs, now I'm New York rich. The way I flood, I'm thorough with my New York hits. If you're from New York, stand up right now. Stand up. If you're from New York, hands up right now. I'm a New York shit. Funk Master Flex, I'm a New York shit. I'm on my New York shit. B.I.G. I'm a New York shit. Big Pun, I'm a New York shit. Jam Master J, I'm a New York shit. BBD's in do-rag niggas. Stand on the corners, guard bill of 5% lessons. Got nickel crack, hand-to-hand niggas. On the hustle rebelling, while the D's calculating who's selling. Sell drugs right in front of the deli. Poncho know what we doing and while we bubble in the corner. El sample de este New York Shit de Busta Rhymes, producido por DJ Scratch, se ha obtenido de un tema del año 1976 titulado Faded Lady, de una banda belga poco conocida llamada SSO. En los años 90, concretamente en 1992, se convirtió en un tema algo más conocido porque Diamond D fue el primero en samplearlo. Pero lo hizo de la misma manera que DJ Scratch, o mejor dicho, DJ Scratch lo hizo de la misma manera que Diamond D, ya que Diamond D lo amplió antes. Lo cierto es que el tema de Busta Rhymes tiene, al menos para mí, algo más de gancho y por ello hemos preferido poner el suyo. Este Faded Lady de los belgas SSO se incluyó en un álbum lanzado en 1976 con el título Shine Your Light, que brille tu luz. Es bastante fácil de identificar el sample, así que escuchen. I can just see where you're heading. vibrations, me vibrations. Eyes been cold, heart's been sold. Faded lady, lonely lady, it's so sad. Faded lady, know she's lost all the dreams she's had. Dejamos la caza del sample y seguimos con otra novedad que hemos estrenado durante la semana, Lo mejor de mí, el nuevo single de la gallega Randy Nue, producido por Blaze Beats.